Bueno, el libro ya sabéis cuál es, que es Incertidumbre, de aquí del Caballero Inclán. Tenemos con nosotros al editor de Jekyll and Jill. ¿Qué es bueno? Eso me hizo mucha gracia en un correo. Jekyll and Jill soy yo. Digo, eso está. Lo hace todo. Es una editorial tan pequeña que. Es que aquí tenemos un McLean y Parker, pero son dos. Ajá. Hay un McLean y una Parker. O sea, ¿Es cierto que aquí la editorial empezó con dos personas y también tenía ese sentido de los dos nombres? Y bueno, al final me quedé yo solo. De la heredado todo. Y también está con nosotros Dani López García. Daniel López García, que vemos ahí, que él es director de la revista digital de literatura Víspera, entre otras muchísimas cosas. Yo cada vez le conozco más facetas a Dani, pero eso sería para resumir. Y nada, como sabéis, esta es la última sesión de esta primera edición del Sofacama de la Fuga. Es la última sesión del club de lectura y mañana culminaremos todo lo que es esta experiencia, esta aventura, con el taller de edición que impartirá Víctor, ¿no?, aquí. Y no sé, y ya le doy la palabra a Dani y ya a vosotros. Vale. Y después, para que tengáis tiempo también vosotros para decir. Bueno, pues para empezar, dar las gracias a todos, tanto a los miembros del Club de Lectura como a los no miembros del Club de Lectura, por pasar este final de martes con nosotros, conociendo la obra de Paco y la editorial Jekyll and Jill. En segundo lugar, me repito, ya lo dije en la presentación de María, a Aurora, escritora y coordinadora de este ciclo, y a Luis, el librero de la fuga, por haber creado una actividad en el tiempo duradera de fomento de la lectura y que de alguna forma nos ha puesto en consonancia de acuerdo a todos los diferentes elementos que tienen que ver con la literatura en Sevilla, que son una cosa bastante complicada, y ellos lo han conseguido. Y por supuesto a Paco y a Víctor, que han decidido venir en el mes de junio aquí a Sevilla presentar la editorial y la obra. Cuando el pasado noviembre Luis y Aurora me comentaron el proyecto Sofacama, una iniciativa que tiene como objetivo lo que comentaba antes, el conocimiento de editoriales españolas independientes en la ciudad de Sevilla, poniendo especial atención en aquellas que se dedican a la narrativa, a los cauces de la narrativa, y al comentarme de si quería participar en este proyecto, me preguntaron con qué editorial me apetecería hacerlo. Realmente mi decisión la tuve clara desde el principio, fue Jekyll and Jill, porque es de las editoriales independientes que mejor conozco su catálogo. Cuando me he puesto a analizar, claro, uno piensa que estas cosas, lo de la afinidad a una editorial, viene a ser por la casualidad, el un poco de azar, pero sí que hay una serie de características que tiene la editorial por las que sí siento mayor afinidad con ellos. El primero de esos elementos tiene que ver con el lugar donde escribo, publico y la revista que dirijo, una revista Víspera, que se dedica solo a literatura en español, escrita en cualquier parte del mundo o en cualquier país. En ese sentido, Jekyll and Jill están dando a conocer algunas de las voces más interesantes en la narrativa actual española, de los que se encuentran Paco Inclán o Rubén Martín Giralde. Están recuperando voces que, si bien no estaban silenciadas, desde luego no tienen o el lugar que se merecen en la literatura española, como la de Francisco Ferrer Nerín. Y aparte también están recuperando textos y autores de otros países de habla hispana, como son el caso de Sergio Chefé o el de Eduardo Alfón, que es el último libro publicado por Jekyll and Jill. En segundo lugar, porque su catálogo y el cuidado de selección de los textos en materia literaria encuentra su correlación en la forma en la que están presentados. Jekyll and Jill publica textos de forma... Aquí llega Enrique. Hola, Enrique. Hola, Enrique. Ah, pero están los deberes. Y hace de cada libro un acontecimiento único dentro de su catálogo. De todo eso no voy a extender porque ya Víctor lo comentará más mañana en el taller de edición. Y en tercer lugar, porque su editor Víctor es de los editores que mejor cuida a sus autores y a las obras que publica, preocupándose por establecer relaciones constantes y fluidas con el aparato de la crítica, facilitando nuestra labor hasta extremos poco comunes en el mundo editorial y rebajando siempre la exigencia en contrapartida de forma de reseña. Víctor es un editor que te envía directamente los libros sin necesidad que tú se los pidas. Eso de alguna forma a nosotros nos facilita muchísimo todo el trasiego que se suma a la edición de texto, la selección de materiales, el hecho de tener que pedir o reclamar o libros constantemente. eso de alguna forma genera una relación mucho más fluida y hace que los textos de alguna forma entren con mayor facilidad en las publicaciones. El objetivo que me encomendaron Aurora y Luis fue que eligiera una obra del catálogo de Jekyll and Jill. Yo escogí Incertidumbre de Paco Inclán, y que a partir de esa obra hiciera un repaso por las características de la editorial. Así que, como la obra sí la conocéis, y tampoco quiero hacer una hermenéutica profunda de la obra, sino que me parece mucho más interesante que hablemos todos de la obra, voy a hacer una especie de repaso por ese catálogo, rescatando algunas de las características que considero que están en Incertidumbre, y ya a partir de ahí hablamos todos. Es decir, repasar el catálogo para acabar todos en Incertidumbre. Entre esas características creo que se encuentran en la narrativa de Jekyll and Jill, creo que cabe destacar el cauce de la narrativa, como decía antes, como un pilar de la editorial, y las formas que esta narrativa toma se alejan de los géneros de mayor éxito o que más asentados están en el imaginario colectivo. De esta forma encontramos en su catálogo libros donde la desviación poética toma dimensiones muy grandes en los textos que publica, y que incluso la extensión de su prosa en algunos casos tiende a desvanecerse. Ese es el caso, por ejemplo, de Francisco Ferrer Levín en los libros que publica. También puede ser el caso de María Melero, que siendo ilustradora se adentra de alguna forma en la prosa con una estilística muy, muy determinada, y de alguna forma en Paco Inclán también se encuentra eso. Obviamente Paco Inclán sus dimensiones son mayores, pero sigue una lógica de lo fragmentario en su obra, pero no fragmentario entendido como una lógica postmoderna donde no hay un centro donde no se consigue un sentido, sino que a partir de un puzzle o de un mosaico de diferentes textos, el lector tiene la tarea de encontrar, y en este sentido es muy educado con el lector porque le da su papel creativo en la obra, de encontrar cuáles son esos elementos que están soterrados, que comunican unas partes con otras para que así se produzca el ejercicio del sentido. En segundo lugar, la narrativa de Jekyll and Jill se caracteriza por una tremenda variedad en el uso de las voces narradoras, siendo estas voces los mejores síntomas de la narrativa actual que se está produciendo ahora. Como las voces que están presentes en el catálogo de Jekyll and Jill vienen a ser como un sismógrafo de lo que se está escribiendo ahora. Por un lado encontramos primeras personas testimoniales, donde la presencia del tú o el usted, la segunda persona, una cosa que no es usual en narrativa, porque la segunda persona cuando aparece siempre suele ser en poesía, el tú al que se dirige la voz poética. Sin embargo, en alguno de los libros de Jekyll and Jill está presente, por ejemplo en el último que citamos antes, Saturno, de Eduardo Alfón. Luego, otras obras presentan una primera persona mucho más desquiciada, casi enferma, que juega con la lucidez y la locura entreverada, como sucede en el caso del Magistral, de Rubén Martín Giralde. Que eso, de una forma, que tratando temas de metaliteratura, fue muy curioso cómo la crítica no parece que no entendió ese desquicio y se desquició con Rubén. La obra de Rubén, de hecho, fue la obra de mayor éxito desde el punto de vista de la crítica literaria en el 2016. Y otras obras como vienen a emular como una especie de narrador omnisciente, sin ser narrador omnisciente, es un narrador mucho más subjetivo, que se convierte casi en una especie de cámara cinematográfica que va persiguiendo a los personajes, como sucede en la fábula de Isidoro de Fuentes Tarín. De alguna forma, el narrador de Paco combina todos estos elementos. En primer lugar, es una voz testimonial, pero no toma el diario, la autobiografía, que sería más cercano al fondo, sino que se basa en la crónica. Y en la crónica siempre está presente el tú al que se dirige, en la medida que propone un método de investigación serio con unos objetivos bastante locos. De ahí surge la parte que lo emparentaría con el narrador más del tipo Rubén Martín Giralde, de esa colisión entre la seriedad del ejercicio, del mecanismo que pone para conocer las realidades por las que transita, y el humor que surge de la colisión con los objetivos que se propone. De alguna forma Paco Inclán nos está hablando de cuáles son las construcciones narrativas por las que estamos elaborando nuestra idea del mundo, y haciendo al mismo tiempo una crítica al mismo tiempo que lo va construyendo. Y lo cinematográfico de Tarín está también presente en la medida que ese narrador se va moviendo por diferentes espacios y nos va mostrando diferentes realidades. La tercera característica que se encuentra en los textos narrativos de Jekyll and Jill deriva de más o menos de las características anteriores. Y eso es el juego entre ficción y no ficción, de la que la obra de Paco Inclán creo que es el mejor ejemplo de todas las que he citado. En la obra de Paquin Clark, Incertidumbre, no hay necesidad de establecer dónde comienza el autor y el narrador, dónde la crónica y el lector, es decir, dónde empieza la vida y dónde comienza el hecho literario. El rasgo de continuidad de Incertidumbre queda cifrado en la construcción de una voz que va a poner en juego todos los elementos que tenga, que tiene a su lado, al alcance de su mano. Juega con la experiencia personal, pero también con la imaginación, con la investigación, pero también con el uso de la memoria, los recuerdos personales, y recrea e inventa al mismo tiempo. Considero que en Incertidumbre no es tan importante saber dónde se sitúa la frontera entre lo real y lo imaginario, sino que lo importante es si a través del relato que nos plantea Paco, ese relato por episodios que de alguna forma se fragmenta, pero por otro lado está soterradamente unido, el lector es capaz de construir una experiencia por sí mismo. El lector es capaz de descubrir esos elementos que están escondidos y dar coherencia y cohesión a todo el relato a partir de su propia experiencia. Yo aquí me callo y ya, y prefiero que seamos todos los que hablemos y comentemos la obra de Paco y la editorial Jekyll Island. Ya, ¿qué decimos? Ya. Bueno, vamos al baño. Hay un problema. Lo ha hecho todo, ¿no? Claro, Dani sabe mucho más de la editorial que yo. Es un poco vergüenza. Yo no sé tanto de la editorial. Sí que hay una intención con la editorial, o al menos creo que eso ya surge desde el principio, ya con los primeros libros, que es una búsqueda de la identidad. O sea, de algún modo casi todos los títulos están relacionados, de un modo u otro están relacionados con la identidad. Bueno, eso es un concepto muy amplio. El Quijote está relacionado con la identidad. O posiblemente cualquier novela que nos venga a la cabeza tiene algo de eso. ¿No? Tiene algo de eso, ¿no? Pero sí que para mí es algo importante. Entonces, bueno, sí que es posible que esa primera persona, esa segunda persona de la que hablabas, también aparece la tercera persona a veces, ¿no? Uh-huh. Está muy presente en todas las obras. Por otro lado, lo que publico, he publicado muchos géneros, pero sí que tengo la sensación de que como editorial personal, pues ya que... Bueno, pues ya que no, es una editorial muy independiente, no dependo de nada más que en algunos aspectos del banco o de mi salud, publico un poco lo que quiero. Cuando publica Paco, por ejemplo, ya con un segundo libro, es porque quiero y porque me gusta mucho. Me suele pasar que a esos autores a los que publico es porque me gustan mucho y que con el tiempo además se crea una relación que, ¿no? Como que te dan ganas de publicar ese segundo libro. Para mí la editorial ha sido importante publicar, además de esos primeros títulos, pues tratar con un autor, conocerlo, publicar ese segundo título, que de algún modo siempre lo he sentido en todos los casos como que se consolida una relación. O sea, que es como, vale, con un primer libro apuesto, con un segundo libro, bueno, la relación ya está claro, ¿no? Y pasó con este libro, pasó con Incertidumbre. Se publicó, esto fue en 2015 cuando se publicó Tantas Mentiras. Ah, sí. Y en 2016 se publicó Incertidumbre. Ahora lo estoy presionando para el siguiente libro, el tercer libro. Continúo. Calma. Pero bueno, saldrá. Es una secta. De que la canción es una secta. Te canta, ¿eh? Y bueno, yo creo que... No, yo no sé, pero ¿cuál es la dinámica? Yo... Bueno, yo lo que tengo... Nunca está con tanto lector junto, ¿eh? Yo me tendría que relajar, ¿no? Vas a querer que te firmemos todos, sí, un a todos, libro, sí, a todos, ¿no? Sí, a todos, sí. ¿Te firmamos un libro a ti? A todos, sí. Firmármelo. Me lo podéis firmar, sí. Que cuéntanos un poco, Víctor. Ha hecho un cacho de viaje de Zaragoza para acá. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva editando con Jekyll and Jill? Ajá. Y los títulos, ¿cuántos títulos? O sea, un poco así de cronología de... El número de títulos no lo sé, porque hace ya unos cuantos títulos que dejé de numerarlos. Uh-huh. Yo antes los numeraba y hubo un momento que dejé de hacerlo. Entonces, no lo sé. Este ya no está, ¿no? No está numerado ya. no lo sé. La editorial empezó en 2011, así que bueno, lleva 6 años, va para 7. Y voy lentito, pues voy sacando pocos títulos, entonces son 20 y algo. ¿Cuántos títulos sacan más o menos al año? Pues según hay. Creo que el máximo fueron 6 títulos en un año, pero se puede dar el caso de 4, de 3, de 5, ¿por qué no? Bueno, es que no me quiero condicionar a eso, ¿no? A sacar un número, sí, un número cada año, sino bueno, según va saliendo. Yo sé que, por ejemplo, que más de 6 es una locura para mí, porque me encargo de todo el trabajo, o sea, y cuando digo todo el trabajo es desde tratar con los autores. De hacer papel. Que no, está bien, a mí me gusta mucho, tratar con autores. Hasta maquetar, diseñar, en muchos casos la cubierta, tratar con la imprenta, tratar con la distribuidora, tratar con los ilustradores, todo. Promoción, distribución. Promoción, distribución, todo. Sería todo, ¿no? Entonces conozco toda la cadena. Yo llevo trabajando en el mundo del libro desde hace muchos años, diseñando libros para otros. Y bueno, realmente la editorial surgió como algo vital. Necesitaba publicar los libros que yo quería. Me tocaba hacer muchos libros que no me gustan. Y de algún modo eso, tener una pequeña editorial para publicar lo que realmente me gusta. Una cosa que a mí, por lo menos, no sé a los demás, que me llama mucho la atención, el hecho de que cada libro sea distinto y tenga un no, y por lo menos en las editoriales que hemos traído aquí, es el único caso. Casi todas tienen una línea editorial o por género, incluso por colecciones, ¿no? Claro. Cuando comenzó la editorial, recibí varios consejos, y uno de ellos era que era muy importante que cada libro tuviera fuera reconocible dentro de una serie, dentro de una colección, para que la gente no se perdiera, ¿no? O sea, que cuando el comprador entrara a la librería y dijera, ah, es un libro tal, que fuera muy reconocible, porque era lo que se llevaba. Entonces, como que lo que estaba bien era hacer un libro tipo Anagrama o otras editoriales. Bueno, hice lo contrario. Los consejos. Claro, dije, ya que varios me aconsejan esto, voy a hacer lo contrario. Bueno, es así. ¿Qué sucede? Que sí, cada libro es diferente, pero sí que pasa que esos lectores que van conociendo todo el catálogo sí que encuentran muchas similitudes, ¿no? De algún modo. Pero bueno, la razón sobre todo era para no aburrirme. Y una cosa que me preocupa mucho es lo de crear un diseño tipo, y que luego pasado un año me aborrece. Claro, eso es terrible, porque eso es ese diseño que haces en su momento y que te gusta para ese libro, saber que luego vas a estar toda la vida o los años que te quedó de la editorial con ese mismo diseño, ¿no? Para que y sea como tengas éxito, ya te digo. Y como tengas éxito, es más, puedes odiar ese diseño, pero igual el distribuidor te obliga a mantenerlo. Y esto lo sé de editores, sí, que lo cuentan. Es decir, no, yo estoy cansado de esto, pero es que mi distribuidor me dice que utilice estos elementos para que sea reconocible, ¿no? A mí me aburre eso de ser reconocible. Igual un libro no tiene por qué ser un bote de perlán. O sea, igual puede ser otra cosa. Igual, ¿por qué no que ese libro se reconozca por otros elementos? Me gusta más que se reconozca por esto que contaba. Igual es más complicado para llegar al lector, pero igual es una forma diferente de profundizar. Y en el caso concreto, este libro es curioso porque a mí me recordaba muchos libros que de cuando yo era pequeña. Rollo de los que había en mi casa, de círculo de lectores, pero de hace 40 años. Salvaje, es muy salvaje. A mí lo que me recuerda es mi abuela en la imprenta del pueblo. Ella compraba otros tipos de libros, así más novelones o con una pasta blanda. Y le hacían prácticamente esto. Entonces hay montones así. Yo cuando lo vi aquí me llamó tanto la atención, y ya cuando lo leí dije, bueno, esto que a mí me resulta tan convencional, claro, para un texto sí, tampoco convencional. Sí, para un libro que se llama Incertidumbre, claro, tú claro, se añade más incertidumbre. Si se me ha llamado certeza, me pega. Claro, hay un chiste aquí, ¿no? Hay un chiste, ya. Bueno, el diseñador, no, el editor, ¿no? Que el editor. No, claro, pero luego me regaña si le quito la palabra. Parece un don. También es. Pues, si tú no abres, hasta que yo no calle, ¿no? Un evangelio, a un evangelio. Sí, que sí, a, no sí, me acuerdo ahora mismo de la editorial, pero el que yo he tenido, vamos, me recuerda muchísimo. Bien, partimos de que el waffles, sí, que es el elemento que cubre, ¿no? El que libro, le... waffles, eso se le llama waffles. Muy contaminante. Es muy contaminante. Pero posiblemente sea la textura más desagradable para el tacto para muchísimas personas. Porque le recuerda a esos libros de la librería, de la Casa de la Familia, de esos libros de los años 60, 70. ¿No? Sí, sí. Claro, porque... En el fondo, además, es una falsedad. Está imitando piel y no es piel. Uh-huh. Es vinilo. Entonces, y lo sabemos, además. Sabemos que no es piel. Esto surgió en una cena en tu casa. En Valencia, ¿eh? Sacaste ediciones de libros de Corea del Norte, ¿no? Imita a una edición norcoreana. Y a raíz de ahí, bueno... salió todo. Entonces, de algún modo sí que recuerda a ese libro que podría ser de un dirigente comunista, pero también a ese evangelio, a esas ediciones impersonales internacionales, ¿no? De un libro que está impreso, por ejemplo, en México, por ejemplo, pega eso. Recuerda a las Biblias de los hoteles. De los hoteles americanos, sí, está, en el cajón, ¿no? Entonces, era un poco esa idea, hacer algo muy impersonal y además algo como en algún modo como mal visto, ¿no? La idea de que una editorial independiente saque waffles, bueno, no me parece un chiste. Oye, pues a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Voy a romper, porque ¿sabes qué pasa? Que a mí en lugar de recordarme, esto es muy personal, un recuerdo muy personal, en lugar de recordarme a esa impersonalidad de las ediciones, me recuerda cuando yo era niña, cuando yo empecé a aburrirme de los libros infantiles porque me resultaban muy, muy rápidos de leer, muy sencillos, y empecé a irme a la librería de mis padres y coger clásicos o lo que fuese, o sea, y claro, eran estas ediciones. Entonces me recuerda a mi paso de yo misma estoy cansada de lo que se supone que tengo que leer a mi edad porque me aburre. Ah, qué bueno. Cojo esos libros que entonces cuando Luis, de hecho se lo dije a Luis, ¿no? De me encanta porque me recuerda a eso, ¿no? A para mí un paso como de madurez, aunque era una niña realmente, ¿no? Pero de madurez lectora. Entonces para mí ha sido como que bonita, una parte que, bueno, la tipografía, o sea, es muy bonita la edición. O sea, es decir, está como súper cuidada y por dentro, o sea, todo, ¿no? Entonces para mí ha sido como, lo estáis diciendo esos comentarios y diciendo, Dios mío, me callo. Pero realmente todo con humor. Cuando decidimos poner esta primera página con el retrato del autor, eso me asustó. ¿Qué? ¿No la tienes? Yo juraría que ¿no? O la he copiado. Te tocó la copia mala. ¿Seguro? No, igual la viste y te lo saltaste enseguida. No, a mí me pasó que no la vi absolutamente. O sea, sí, es intentar imitar a un dictador. Claro, ahora que lo veis. Un error de la encuadernadora. A un cura, a un cura, a un cura, a un cura salió bien. Bueno, Angelina, sí, igual. Es que lo interesante también de este diseño es que es una continuidad con el libro anterior. O sea, porque bueno, me estoy dando cuenta, yo no, eso que yo tenga en mi casa libros publicados por Kim Jong-il es porque en el libro anterior yo me vinculé a la Asociación Mexicana de Amistad con Corea del Norte cuando estoy viviendo en México. Y hay un cuento que se llama Jugar a los espías, que cuento pues mi relación que mantengo con esta gente, ¿no? Son mexicanos que apoyan la causa norcoreana, que se reúnen los sábados en la Embajada de Corea del Norte en México. Y entonces, claro, esta gente me acaba regalando estos libros, ¿no? Que son los que tengo en casa, que cuando Víctor viene a Valencia los ve y ve exactamente, yo creo que es una réplica, ¿no? La réplica de la biografía de Kim Jong-il. Entonces, claro, también exigía como esta foto magnánima ahí, ¿no? Que claro, que no fue fácil, ¿no? Imitar a un dictador. Pero bueno, lo interesante es que es una continuidad, ¿no? Que el segundo libro, pues O sea, que este cuento, este relato sale de aquí y se traslada ahí en el diseño del libro, ¿no? Pues, muy interesante, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, háblanos ahora un poquito de ti, ¿no? Yo venía a escuchar, realmente. No, bueno, una cosa que ha dicho Dani que me ha gustado es que por primera vez, o sea, no, pero bueno, que él no te planteas que es verdad, que es ficción, que me ha gustado mucho eso que ha dicho, que yo pongo todos los medios a mi alcance, todo lo que está a mi alcance para narrar, ¿no? Y eso incluye investigación, ficción, memoria, imaginación, ¿no? Y creo que esto me relaja mucho, ¿no? Porque no, normalmente cuando una de las preguntas típicas, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto te ha pasado? Pues, claro, yo juego mucho con la verosimilitud, ¿no? Con lo, incluso con lo verificable, ¿no? Con lo que se pueda verificar, ¿no? Eso, más allá de si es veraz, si es verídico. Entonces, eso que has dicho pues me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Y una pregunta que quería hacerte, Paco, y ya entramos en el libro y vamos... Sí, vamos. Vamos entrando en faena. Es un libro que no tiene un inicio y un fin claro, y en ese sentido, que el lector lo percibe, creo que también tiene su relación con el proceso de escritura. Cuando tú te planteas hacer el libro, ¿cómo es el proceso de armar incertidumbre? ¿Cómo es el proceso de cada relato? De armar, ¿no? De cada relato y luego de decir, pues, todo esto tiene forma un conjunto, si ese conjunto lo tienes ya en la cabeza de antes, si surge en la medida que vas escribiendo. Ya. Bueno, incertidumbre es un proceso así... Digamos que este libro y este son como, o sea, es como forma parte de un mismo conjunto, ¿no? Entonces son relatos, en este sentido, en este caso son relatos que cuando estaba en este proceso de escritura se quedaron inacabados, ¿no? Y cuando Víctor se lanza de, oh, vamos a sacar otro, ¿no? Digo, hostia, qué locura, ¿no? Pues recupero esos, digamos, esos relatos, que también es interesante que digas que ves un conjunto, ¿no?, en los relatos, ¿no? Ves una linealidad, sí que... cosas que yo no veo, ¿no? ¿No? O sea, claro, porque como no sé, por mentera habrá un brazo derecho de San Vicente, de un no, Luis, pero lo cuenta, es una novela, ¿no? Lo cuenta la misma voz, el narrador. Hay un narrador y una situación, y después cada relato es una situación, lo que él también ha comentado, Dani, ¿no? Que alguien que va con un objetivo muy serio y que acaba en otra película que claro. Como una especie ahí de... Sí, a mí me... De hecho, que entre esa seriedad, ¿no?, del investigador, del periodista, y tal, y después... Pero, sí, a mí me gusta mucho jugar con el fracaso de mis expectativas en la vida real también, ¿no? Y creo que eso también lo transmito luego a la hora de narrar, ¿no? Como ese narrador que va a buscar una cosa y se va a encontrar algo... Eso a mí me encanta, trabajar desde ahí, ¿no? Sí, y para mí, por ejemplo, personalmente... tiene el sabor del choque de esos viajes en solitario en el que tú dices, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Para qué? Y tú mismo te intentas convencer de tu valor, ¿no? A la hora de emprender algo, sí, ¿no? Y estás ahí en una ciudad que tú dices, Dios mío, yo ahora mismo o la quemaba o me iba, ¿sabes? Que esa indecisión, ¿no? Ese agobio, ¿no? Bueno, luego hay cosas, mientras que vais pensando vuestras preguntas y vuestras reflexiones sobre el libro, hay cosas, yo te decía, claro, que yo veo elementos cerrados hasta tal punto que el estado, eres muy sarcástico, quizás, no sé, con tu protagonista, ¿no? Porque el elemento emocional lo deja siempre mal parado. La irlandesa que no sacamos riendo con ella, luego otra que va creo que era donde era a Guinea Ecuatorial porque la chica lo dejó y eso fue fatal. A buscar un brazo. Se pone curiosidad en una zona de relación donde se relacionan hombres homosexuales y acaba con un debate existencial. Claro que hay elementos, esos son los elementos que te va dando pie, es lo que decía antes, la expectativa del fracaso de la expectativa. Exactamente. Claro, ahí la expectativa emocional está totalmente hecha, la tiene hecha por los suelos. Y ese protagonista, sí, ahí vas viendo cosas, elementos de continuidad, ¿no? Sí, que es un mismo narrador que se va metiendo en diferentes... Sí, incluso ya es la última, ¿no? Es la más larga, ¿no? Que sigue... Hay un narrador, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿los mapas? Es que yo me siento fatal, entonces me desconcertaron mucho. ¿Por qué? Sí, los mapas, bueno, también no, es una... Y los mapas, o sea, los mapas. Sí. O sea, los mapas. Sí, es una cuestión también de diseño, ¿no? Que un poco para ubicar al lector donde sucede cada... Cada problema desubica los mapas. Te desubican, claro. Mira, pero está bien también. Sí, pero eso me gustó esa sensación de... ¿Por qué? ¿Sabes? Porque además me gusta... Te desubica, te pierdes. Yo me pierdo en cualquier parte. Ah, va, ya. Entonces, para mí era un contraste. Una lectura que me ha resultado bella por sencilla, que no quiere decir simple. Ah, muy bien. Con ese mapa que a mí me dejaba... Ah, te descolocaba. O sea, porque además yo me ponía a intentar encontrarme, ¿vale? Ubicarte ahí, ¿no? Claro, yo no. Sí, yo tuve un rato pensando, se supone que tengo que saber. Pero no lo dije. Gracias. A mí, sin embargo, me ha gustado ese contraste de todos los mapas y el último, el del ensayo sobre la geografía, justo es el que no lo tiene, ¿no? Pues, sobre todo porque son muy ciegos. Los primeros son, hay muy poca información o yo entiendo que es poco relevante muchas veces para el texto. Y ese contraste a mí me ha gustado. Pero el mapa, los mapas, ¿te pueden servir simplemente como una ilustración decorativa? Porque también, como un cambio también. De... Sí, bueno, de hecho, llegó un momento en que me sirvió como eso, como para marcar el final y el inicio de una historia distinta, porque como ya te digo, al principio me asociaba un poco con ubicarme, y luego dije, esto se me está dando mal, prefiero verlo como un respiro dentro del libro, claro, a volverme loca en... Salto de página. Sí. Es más, yo pensé que, primero... Este hombre me está contando esto, que puede ser verdad o mentira, y llegué a pensar, ¿y estos mapas? Igual también. Todo es mentira, ¿no? Claro, yo claro. No me voy, digo, ¿Y este libro? Bueno, claro, ¿esos mapas son reales o...? A mí me pasaban dos preguntas que evité resolver. Es decir, en todos los relatos hay un momento de Google, ¿no? De esto es verdad. Y con los mapas tuvo un momento de todos están a la misma escala. Ah, mira. Vale, hay gente que no sé si lo que bueno, claro. Momento de Google. Qué bonito. Pero yo he estado sin mucho acceso a internet, como casi ningún, y decía... Lo mismo, esto lo han dibujado aquí en un rato y esto está... ¿Un rato? Una tarde libre, ¿no? Pero sí que en la edición anterior aparece igual el mapa, pero con calle. Y en este, sí, no, igual, con calle. Está. Pero aquí es como más una perspectiva. Bueno. ¿No? Pero en la página, en la página siguiente aparece el mismo mapa, pero al revés. Y al revés. Claro. Como si fuera transparente, digamos. Vale, y ya, o sea cuando me lea ese, como... obvio, o sea... Sí. Es un respiro la lectura. No voy a seguir buscando. No, desde que coges cualquier mapa, le pones los nombres... Pero sí que está sacado, ¿no?, de Google. Sí, no, sí, claro. Se lo ha inventado todo. No, es un trabajo. Ha sonado un poco convencente. No, pero está bien eso. Incertidumbre. La otra cosa que me ha gustado ha sido el punto de ensayo ese de con citas a pie de página y esa reflexión tan irónica con algunos autores, ¿no? El Foucault que coño hago yo ahora, ¿no? Y cuando también le dije al de Gore, ¿no? De Gore, tío, siento, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero como que le fastidia de alguna forma su teoría, ¿no? Y entonces ese juego así, ensayo irónico, ¿no? Hace reír, ¿eh? Ah, sí, la idea era esa. Sí, hace sonreír y reír. También, bueno, en la segunda parte es un cuestionamiento de las teorías situacionistas puestas en práctica, ¿no? De, bueno, que no... Que, pues eso, que hacen reír, ¿no? Cuando me confunden con un delincuente, claro que... Bueno, son premisas que cuando partes de iniciar el proyecto, pues no tienes... No eres consciente, ¿no? De lo que te puede suceder, ¿no? Yo con lo de cuando te confunden con un delincuente es que, o sea, fue como de repente vino una de mis peores pesadillas, es como voy a acabar en la cárcel sin haber hecho nada y no voy a ser capaz de explicarlo, ¿no? 50 años en la cárcel y entonces cuando estaba leyendo esa parte era como, ostras, verás tú que acabas los 50 años en la cárcel. Se está metiendo esto, ¿no? Entonces me resultó muy, muy curioso la forma de expresarlo, ¿no? Y por aquí... Siempre tengo que empezar yo. Sí, claro, empiezas por yo sí, lo que me he quedado en lo que ha dicho él antes, que me da igual si es verdad o es mentira, que las dos situaciones me valen, que sea real me vale, porque es muy absurdo todo y que pase en la vida real, pues me parece guay, y que te lo hayas inventado todo también me vale, porque también me parece guay que te puedas inventar todo. prefiero no saberlo, no. No, no, mejor no. Yo también prefiero no saberlo. Que es como también un reto al lector, porque en este tiempo que es tan fácil irse a Google y poner Paulino Cubero. Sí. Es decir, ¿la habéis hecho o la habéis hecho? Yo nada, no, yo he hecho. Es un colo del título del libro de Cruising, que no, digo yo. No. Ah, este de, en tu árbol en el mío, en el árbol en el. ¿Cómo se llama? He buscado, coño, sí, sí. No, ese libro me lo compré y todo. Creo que es el único real que hay. Pero que es como un poco de reto al lector en ese sentido, porque tenemos un vicio hoy que como que queremos comprobarlo todo, claro. queremos ver y luego nos vamos por otros caminos, ¿no? Es decir, que como eso que coge el video Google, tiene una búsqueda, te lleva a otra, ¿no? Y yo, por ejemplo, decía, no, a ver, es que me da igual, ¿no? Ya lo mismo, ¿no? O sea, claro, pongamos que Paulino Cubero existe, que es el tío que ha hecho. Ah, ¿no lo has buscado? ¿Eh? ¿No lo has buscado? No. Ah, no. Yo tampoco lo he buscado. Nadie lo ha buscado. Yo soy en concreto, yo he aprendido mucho el simulacionismo y de tu biografía. Es con cuidado. Despacito. Es con cuidado con la simulación. Que acaba haciendo cruising. A mí lo del cruising. Me imaginaba en notas verbales, pero no es. Pero sí que existe, el cruising sí que. Sí que existe. Ya. No, pero a mí me gusta mucho pues trabajar también desde la información que nos dan ciertos libros. Por ejemplo, este libro de Unamuno por tierras. A mí ese libro me abrió un abanico. Claro, yo estaba preparando este viaje a buscar el brazo y cuando descubrí que había un libro de Unamuno por un viaje por Portugal y poder imitar ese viaje, a mí eso me abrió como un abanico, ¿no? A la hora de narrar, ¿no? O la obra de Julio Verne, descubrí que hay gente trabajándolo desde la perspectiva de la homosexualidad, ¿no? Sí. Dije, hostia, esto está pasando, esto es verdad. Eso es verdad, hay gente trabajando desde esta perspectiva, ¿no? De la obra de Verne. Entonces, claro, eso ya lo voy juntando pues con otro tipo de dinámicas. Pero es divertido lo de todas esas referencias intelectuales, artísticas y no sé qué. Y luego, que no sabes si es un disparate, yo me lo he pasado. También hay una. Porque Angelina se leyó primero el de Paulino Cubero. Y yo, pero qué lástima este hombre. Yo ahí con mi eguito que tengo, empatizando con el del hombre, y decía ya, sigue leyendo. Y digo, un coñazo, tío. Digo, plasta, pero plasta. Y también son muy curiosos, ¿no? Cómo van evolucionando esos personajes, que me da igual, me pasa como a ella, que sean reales o no, es lo mismo, pero van evolucionando a través de la mirada del narrador, ¿no? Y tú dices, Dios mío, ¿no? ¿Qué tipo y cómo la tal Isabel esa aguanta? Yo pensaba en ella. Ah, sí, empatizaste con ella. Sí, hombre. No, claro. Me presenté por ella, que me enredé. Digo, claro. Sufriendo, como siempre. Sí, Paulino para mí es un prototipo de personajes que me fascina, ¿no? Paulino existe, ¿no? Yo llevaba mucho tiempo detrás de él, ¿no? Mentalmente, este señor, ¿qué habrá sido de él, no? Porque esa historia. De hecho, el otro día, cuando España ganó el Mundial de Básquet Femenino, que sonó el himno de España, volví a pensar en él. Si está en casa viendo esto, se estará cagando en todo, ¿no? Otra vez volví a sonar el himno sin letra y me imaginaba a Paulino Alcobendas. Su letra podía haber sonado en ese momento, ¿no? Ahora todos sabríamos quién es Paulino Cubero, ¿no? Entonces, esos personajes que se manejan desde la periferia, desde lo marginal, ¿no? A mí me interesa mucho, ¿no? Es desde donde parto, o sea, cuando escribo, ¿no? Además tiene una escala de valores muy chula, el hombre, ¿eh? Sí. Me gustó, digo, el tío ahí. Sí, ¿no? Su visión de España, de. Sí. ¿No? Es un tipo muy interesante. Después lo gracioso es que lo de la letra del himno es tan del siglo XIX para atrás. Y el nombre que él tiene. Claro, Paulino. Que parece que ya el mismo es. Pero ese hombre podía haber nacido a mitad del 19, ¿no? Y tú dices, este nombre ya no. Es raro, ¿no? ¿Alguien más por ahí? A mí me gusta también, no sé si en algún momento, es que no me recuerdo bien el término, como investigador de las causas raras o de las cosas raras, o, o sea, algo así en algún momento, y eso me... porque, y además ese afán en ciertas, porque al final todo el mundo acabamos, y por ejemplo ese empeño en ciertas cosas como lo del brazo, que uno puede entrar en bucle y decir, es que me va la vida en saber dónde está el brazo izquierdo o el derecho, ya no me acuerdo cuál era. Sí, no, yo tampoco sé cuál es, porque lo que está... Bueno, pues es que estaba buscando, ¿no? Entonces, es verdad que... Y eso, ¿no? Lo de investigador de cosas raras o de asuntos raros, ¿no? O algo así, ¿no? Porque eso me... Además, me acordaba de tu mundo raro. De tu mundo, ella a veces que con fotografías y demás. Y claro, yo digo, sí, es que es verdad que al final cada uno además se obsesiona. Bueno, se obsesiona, ¿no? Pero como que le va la vida en algo. Claro, ¿no? Y que es lo más importante. Que me da igual que se descubra que haya vida en Marte, pero yo necesito saber dónde está ese brazo, ¿no? Y eso también... No, y luego también intentar transmitírselo al lector con... Con la misma trascendencia que para ti tú, sí, ¿no? Sí, en su claro, momento, pero, ¿no? Pero al final todo el mundo ¿qué? En algún momento tenía una cosa así, ¿no? Y mira, este también está... Claro, claro. No estoy sola. Yo la ve. O que cualquier tema que se investiga realmente es raro. O sea, claro, que se convierte en raro, muy preciso y muy concreto y muy fuera De lo que a lo mejor descontextualiza totalmente y demás, ¿no? Y nada más que... Que sí, eso me ha gustado mucho también. Y bueno, sobre todo eso, el humor también, que se manifiesta todo en todo el libro, la verdad es que muy bien. Y bueno, el de munificencia, ese. Ah, eso también. Ese sí aprendió la palabra, pero porque lo explica ahí, no necesita buscarla. También me gustó mucho, ¿no? Porque estaba. Yo acabé de agobiar y me metí mucho que no sale de allí. Le hice una foto a la primera página porque tengo un amigo que me dice que yo soy de generosidad extrema. Entonces, cuando lo mira lo que acabo de leer. Y yo, cuando sigue leyendo el relato, digo, no le voy a mandar el resto. No va a querer que lo invite a comer. Se come unos pisos, no quiero verte nunca más, ¿no? Pero es que se empieza a angustiar, ¿eh? Porque si te voy a comer, te voy a beber. Vaya, malo, no sé qué. Has comido 12 ostras, yo digo. Yo ya estoy por los suelos, ¿sabes? Ya me y ahora lo que se cree ya no, y ahora que no, y ahora que se queda allí, que no sé cuánto, que no sabe, ¿no? No sé qué, y tú, ay, que me te veías allá. Se le va cada vez más gente, ¿no? Es una escena típica en estas sociedades, ¿no? También como muy generosas, ¿no? Porque se te puede dar la vuelta, ¿no? Puedes acabar ahí. Yo no sé si tú tenías ese interés en el libro, pero a mí me ha resultado muy pedagógico. Que aprendes mucho. Sí, muchas cosas. ¿Sí? Tú lo hiciste así. No sé, lo del sitio a sí mismo, lo de. Ah. El cruising, vamos, yo sabía que existía, pero no sabía definirlo. Ah. Bueno, de alguna manera, no sé si pedagógico o no, pero siempre parto de. Pues, de cuestiones que están socialmente, ¿no? Están ahí, vamos. Claro, es que también es como que entronca con un conocimiento, ¿no? Es decir, como si pusiera. Claro, es que hay una. El libro de Papá Inclán y la enciclopedia, ¿no? Con el mismo formato. Entonces, ¿cómo? Claro, yo cuando escribo siempre parto de una documentación previa, de documentarme sobre. Claro que yo esta, por ejemplo, la obra de Julio Verne, cuando empezó a escribir este relato, no la traigo en la cabeza. Descubro que está esta variante, ¿no? De este, y la vuelvo a releer, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que me da, ¿no? Entonces, bueno, está bien que diga lo de pedagogía también. No hay una intencionalidad así como fundamental, ¿no? Es el pedagógico, pero bien si se consigue, ¿no? Luis. Calla, tú no participas. No te ha gustado. Solo el libro. Tú y la sombra. Bueno, en la línea de lo pedagógico, la psicogeografía de lo rural podría ser un manual de trabajo de campo. Sí, o sea, que claro. Debería leer cualquiera que se va a un sitio que no conoce. O sí, no, porque, verás, a lo mejor tampoco es necesario que nadie te anticipe lo que te va a pasar, pero es que esto te va a pasar, tal cual. Sí. Sí, bueno, es que es curioso que hayas leído el libro, ¿no? Yo, claro, normalmente va... Normalmente voy a sitio donde tenemos que convencer, ¿no? Y leer, pero... Solo puedo decir sí. Te puedes oponer, ¿eh? No pasa. Tengo también este otro. Sí, no, este es mejor. Oye, que si me ha gustado este. Sí, no. O sea, añadir una anécdota solo, que cuando ese libro, ese proyecto se presentó en la Casa Encendida en Madrid, para acabar de acabar ya la historia, que eso lo podríamos haber añadido, ¿no? Un amigo hizo de mí, me suplantó en la Casa Encendida, hizo... O sea, como ya era para seguir el juego situacionista hasta el final, ¿no? Era de, oye, ¿por qué no tenés lo que yo he escrito y vas ahí a la Casa Encendida a la exposición y haces de mí? Como que tú has estado ahí, ¿no? Y lo hizo también, que fueron amigos míos que dudaron de que si era yo o no el que estaba hablando. Porque claro, él se integró en Paco Inclán y empezó a contar, ¿no? Estaba en Galicia. Es otro Paco Inclán. Sí, no, se rayaron, ¿no? Hubo gente, no, lo ha hecho muy bien. No, yo no estaba, yo no podía ir, porque si no, no, claro, tenía sentido, ¿no? Y fue como concluir el juego situacionista, ¿no? Con la exposición final de la obra. De la memoria. Proyecto, ¿no? No, yo muchas veces dudaba del director de la Fundación Campo Dentro, dudaba, este hombre, ¿qué va a pensar? Pero no, él encantado, ¿no? A veces el mundo del arte se ha convertido en algo tan rígido que cuando llega alguien con una propuesta así como experimental, digo, bueno, pues vamos a lanzarnos, ¿no? A ver qué resultó. Tengo pendiente regresar a Valladolid. Hace dos años pasé por ahí y no me atreví a bajar. No era el momento. Tengo pendiente regresar. Sí, mi relación con los personajes, claro, yo siempre parto de una base muy real, que es que los personajes existen. O sea, los conozco. Otra cosa es que luego ya eres de un tono más narrativo, ¿no? Entonces, claro, mi relación con los personajes, pues imagínate. La gente de Chiloé me está pidiendo que nos envíe el libro. Pero es muy difícil. Y yo digo, bueno, pues... ¡No! ¿Cuál es? Uno con defecto, ¿no? Que le pase a Víctor uno que no tenga nada de esa parte. En verdad está de fondo, igual que la verdad y la no verdad, y la vida y la investigación, ¿no? O sea, yo dividiría aquí, estas cosas son la vida, ¿no? Los relatos son cosas de tu vida, de tu viaje. Y aquí hay una investigación, pero en realidad, yo no sé, más vida aquí, ¿no? Más cotidianidad, más... Bueno, claro. También hay más tiempo, ¿no? Es una experiencia muy extrema, porque yo ahí, en esa parte, yo cuento la verdad que cuando, si yo fuera a un lugar así, sin ese proyecto, yo ahí no interactúo nada. O sea, como lo que solemos hacer, paras en un sitio, te tomas una Coca-Cola, lees el periódico y te vas, ¿no? Claro, yo ahí estaba un poco avalado y exigido, porque yo les había vendido la moto con ese proyecto a los de la fundación, ¿no? Eso me exigió esta convivencia extrema, ¿no? De la que acabé muy agotado, o sea, que no sé si se transmite ahí, pero bueno, ya sabe como que me quería ir, ¿no? Entonces sí que es una cuestión muy vital ahí, ¿no? Pero hay al mismo tiempo como unas reflexiones muy serias sobre el sentido del tiempo, el sentido del arte, el tiempo es oro, no es oro. Y que si la deriva activa, pasiva. O hacer el tonto, un paseo tonto. Pero al mismo tiempo. Claro, porque yo estaba poniendo en práctica cuestiones teóricas de las que no hay como mucho ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué era una deriva para mí? No, yo no sé qué es una deriva, todavía no lo sé, ¿no? O qué es un paseo, ¿no? Que la diferencia. Pero pues eso, claro, es que cuando leí esa parte siempre recordaba, bueno, muchos autores, ¿no? Que hablan del paseo como inspiración, ¿no? Para mí, yo que siempre he paseado, bueno, como me pierdo, como ya he dicho, fácilmente, sí, siempre he paseado muy con el riesgo de saber que me puedo perder. Entonces me resultó curioso esa forma en la que tenías de analizarlo me paré a pensar. Así te paré. Yo de hecho. A ver, si voy a ser yo situación. Y no me da cuenta. Y no me he enterado, ¿sabes? Casi en la mano. Que tengo un futuro de sí con una persona. A ver, eso voy a estar derivando, ¿no? Que luego ya me hicieron una cena con divagar y todo, ya fue. Ya. Vamos a parar y a continuar leyendo. Sí, ahí también juega mucho el lenguaje, ¿no? Que hay una parte que explica, ¿no? Porque no es una cosa como muy técnica. Dice, bueno, voy a hacer una exposición de objetos cotidianos. Ya te he entendido. Claro, eso surge un poco de la interrelación con la gente de la comunidad, ¿no? Más bien surge de ellos, ¿no? La posibilidad de hacer... Claro, el proyecto era ser una ir a un sitio a hacer una obra sin obra, ¿no? Donde la obra fuera mi integración en esa. Como que citando de la estética relacional, ¿no? Sí, la estética relacional. No, y al final cuando veo que se va cobrando cuerpo, digo, wow, esto yo me tengo que salir ya. Igual me convierto en situacionista. No, ya, claro, yo me quedo ahí en super... Al final... Vivo ahí, ¿no? El situacionismo, al final el situacionismo es integrarte ahí, vivir con ellos, ser uno más, generar, construir un museo de objetos cotidianos, que se proponía, ¿no? También. Si nos lanzamos, nos lanzamos, ¿no? Me estaba acordando con esto de la relación entre personajes, con mis personajes. Claro, en este libro hay una historia con una mujer de mi pueblo. No sé si la cuento. Claro. Yo soy de Godella, un pueblo de Valencia, ¿no? Y hay una señora que desde hace 20 años, cada vez que la veo, me pregunta por el estado de mis hemorroides. Es un relato. Ella trabaja, ella es proctóloga. Y claro, como es de mi pueblo, yo la veo. Yo cuando publiqué el relato decía, esta mujer cuando lea esto, ¿qué va a pensar, no? Porque además no la cito, no pongo su nombre ni nada, ¿no? Pero cuando lo leyó se identificó, supo que era ella, ¿no? Además, lo disfrazo es una relación de amor. Durante 20 años siempre nos hemos parado en el pueblo y ella me pregunta por eso, ¿no? En el fondo se está construyendo una relación entre ella y yo, una señora mucho más mayor que yo, ¿no? Y lo interesante es que le encantó el libro, lo está regalando a toda la familia, o sea, claro, yo con mis miedos de este personaje que cuando salga del papel, ¿qué pensará, no? Y hace poco, o sea, hace poco voy por mi pueblo, pasa un coche, baja la ventanilla el conductor y me dice, ¿cómo las llevas? Era ella. O sea que los personajes cobran cuerpo, ¿no? Que me hizo. Porque aparte hay partes ahí ficcionadas, porque también la invito, hacemos talleres de escritura en Valencia y una vez la invité al taller a que contara su experiencia como personaje en un relato, ¿no? Y había partes que yo había ficcionado que ella dio con. Contó como ciertas. Y yo pensaba, René, pero si esto me lo estaba inventando. Ya estaba. Como que ya la confusión era mucho mayor, ¿no? De ficción y realidad ya. Pero René, ¿cómo dices que tú también te pasabas? La convenciste. Sí, ya leyéndolo se integró tanto que también asumió la ficción como cierta, ¿no? De su propia vida, ¿no? Porque, pues, qué chulo. Y hasta pues el papel, vamos. Sí, se metió en el papel. Se me está. Que si en los talleres van gente así joven, quiero decir, instituto y cosas de esas, porque yo creo que es este mecanismo que de alguna manera no se utiliza o si se considera en esta obra, por ejemplo, yo creo que es muy interesante para los chavales, como una motivación para escribir, ¿no? Y como una guía. Me parece claro. Muy interesante, ¿no? Cuando si pones pues un espacio, una persona que te motiva, ¿no? ¿Cómo lo conviertes en personaje? Y la relación que tiene el escritor joven, ¿no? Adolescente, por ejemplo, con ese personaje. E incidir ahí me parece súper interesante. Sí, ¿no? ¿Cómo imaginar a partir de la realidad? Sí, real, de una ¿no? realidad, de... pero también en la relación que tiene la voz que en realidad eres tú el que está escribiendo, pero está creciendo... otro personaje. Claro, ¿no? Y al final la voz del autor no es el narrador. Tú le estás cediendo la voz a un narrador. ¿No? A un narrador, ¿no? Entonces, ese juego que es muy difícil muchas veces que el lector que está creciendo llegue a entender eso, ¿no? Así que el que cuenta no es el escritor. El escritor a la voz. Me parece muy interesante desde ese punto de vista. No sé, pero te has dicho que hacías talleres. Sí, ¿no? Me parece muy interesante eso. Sí, también. Sí, han participado gente. Allí. Y que los personajes visiten a... Sí, ¿no? Que salgan de... Por ejemplo, ¿no? Así que ellos hagan de esos personajes o que viven con eso. Me parece muy... puede parecer una tontería, pero me parece muy profundo en lo que es realmente la literatura. Claro, y la didáctica de una literatura real, ¿no? De hecho, un experimento... esa literatura, ¿no? Un experimento muy interesante con estos relatos sería... construirlos desde la perspectiva de otros personajes, ¿no? El Blanco de Rebola, el de Guinea, que contara él. O sea, que contara él cuando el narrador llega a esa aldea, ¿no? Que contara su cómo... O sea, sería totalmente diferente, ¿no? Claro, si yo le cuento al Blanco de Rebola lo que yo he escrito ahí, él va a decir, pero tú estás... Yo no viví eso, ni lo viví así, ni pensaba que estaba sucediendo esto, ¿no? Imagínate grabar en vídeo a los un grupo de chavales que escriben una historia con un personaje y ese personaje va creciendo, que son ellos mismos, pero van creciendo, y de pronto le hagan la entrevista al personaje, no a ellos, ya, no a los autores, sino al personaje. Es como una distancia y como, esto es literatura. Sí, sí. Y no es lo que hay en los libros de texto. Es muy chulo eso. Es que yo creo que lo que le da unidad al libro es si es el autor, es esa retranca, esa cantidad de información y esa retranca que está en todas las historias, haciendo historias distintas. La retranca está. Sí, luego el tema del humor, ¿no? Que lo hemos hablado a veces con Víctor, que no sé hasta qué punto se está infravalorado o no, ¿no? En el mundo narrativo. O sea, el tema, la mayoría de muchas contraportadas, un libro que manifiesta con humor. A mí me cuesta mucho hacer humor, ¿no? No es tan... No, me puede... no, y tienes que elegir el momento exacto. Para mí trabajar el humor en la narrativa es jugar mucho con las frases. Es decir, hay frases que están en el momento del proceso narrativo de construcción del relato, están en un sitio, pero luego van a estar en otro. Porque releyendo y corrigiendo vas a decir, ah, aquí va a tener más efecto, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de... Lo siento, es muy escatológico todo. Ya he hablado de mis hemorroides, ahora voy a hablar de... La arena del ojete, de Prusins. Esa frase estuvo en muchos sitios. En el proceso de construcción estuvo antes, estuvo al final. Y al final tienes que descubrir cuando estás en el... Porque para mí escribir es corregir. No, o sea, eso siempre lo digo en los talleres. No nos sale de una sentada. Hay un momento que dices, aquí va a funcionar. Aquí es cuando realmente el lector sí que va a entrar en ver esa arena que se introduce por ahí. Pero bueno, el tema del humor en la edita, no hemos discutido mucho. Sí, está. Por decir que discutimos. Incluso discutimos el significado de la arena. Lo digamos de un modo diferente, además. Pero que se emplea mucho el humor para vender, pero luego está infravalorado en ciertos ámbitos, en el ámbito literario. Hacer algo como que sea demasiado popular o demás, no sé. Pero es difícil hacer, porque además, es decir... No es chiste, es una narración que hace reír. Eso para mí es muy difícil. De hecho, para mí el humor es una de las cosas más complicadas, ¿no? O sea, hacer reír, o sea, más fácil, realmente es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Porque, primero porque hay, yo creo que quizás en el humor hay más personal, ¿no? Más parte personal. Entonces, sí, te muestras, llegar, te expones más, ¿no? Que he conseguido llegar también a gente que lo va a entender de muchas diferentes maneras, muchos tipos de humor, ¿no? Entonces, claro, es que depende también del lector, porque yo no soy de mucho reírme, ni claro, me gustan las cosas de mucho humor, pero ya me lo pasa estupendamente. No eres de mucho reírte, ¿no? No. Porque no has parado. Es la deprimida del grupo. No, es la deprimida. Es como de terapia, así de terapia. Que es de las sesiones del club que más estamos viendo. Ah, bueno. Pero yo creo que... Sí, lo hemos tenido... Por ser muy pesada. Mucha intensidad. Alguna. Pero sería ninguna. No, pues no, en serio. No, la primera sesión era también un libro que nos reímos bastante, el de Elin, de Nórdica. Y en esta foto también lo tomo. Pero también, yo por lo menos, ¿no? Me parece que es guay siempre que ese narrador se expone, ¿no? O sea, que... Entonces empatizas más, ¿no? Y te ríes porque te pones ahí en la piel. Yo lo he pasado fatal en la cena esa, porque a mí que además me gusta comer y me gusta comer... Terrorifica un poco, ¿no? A veces tensión. Sí, ahí sí, de hecho tú piensas, claro, hombre, sobre todo la niña de la homeopatía, tú decías. Que no le dé más flores, que no le dé más flores. Además me lo imaginaba ya por su efecto, ¿no? Rubios y tal, y una niña ahí, bien rico, ¿no? Entonces un poco robot, ¿no? Como, ¿sabes? Como gente está, ay, ahora se me ha ido la olla, ¿no? Pero... Cuando en la película esta de la invasión de los ladrones de cuerpo ves que la gente ahí esa perfecta que sonríe todo el tiempo, que dices, hostia, pues esta gente son tan chunga, ya son los alienígenas, ¿no? Dice, bueno, ¿taco de chunga? ¿Cómo lo has dicho? Chunga. Chunga. No, ese vecino que dice, voy por más fotos, tú dices, ¿cómo? Claro, también esos relatos que exigen, miedito, ¿no? Porque dice Aurora, exigen mucho al lector, ¿no? Como para imaginarse... No, claro, porque yo, por ejemplo, lo que está diciendo Aurora, yo no lo... Que está bien que tú ya te has hecho una propia composición, ¿no?, de la escena. Más allá de lo que yo te estoy contando, ¿no? La estás como ampliando o decorando con tus referencias. Eso es muy interesante. Bueno, y por lo que dices tú también, que hay un momento en que tú dices... esta sí, gente son malas, ¿no? Sí, la hospitalidad sin mesura es como terrorífica, ¿no? Sí. Esa cosa, esa una absorción, esa invasión, ¿no?, constante de tu espacio vital, sí, ¿no? Y ahora come, y ahora toma fotos, y ahora toma la caja de libros, y traigo la maleta. No, y la nieta pasándole ahí y que tú no sabes y comiéndote la oreja. Claro, tú no sabes cuándo vas a salir de aquí. Sí, ese relato resume muchos años sufriendo esto. Además, que parece como que en algún momento me van a pedir algo a cambio, entonces todo el rato. ¿A qué viene esto? ¿Qué querrán? ¿Qué querrán? Sí, eso también pasa, ¿no? Sí, en algún momento me van a... Me voy a ver aquí en un compromiso extraño, en un país... Y con todo lo que, con todas las ostras que tengo que agradecer. Claro, es una manera también de atarte, luego me di cuenta. Luego querían que me quedara ya a vivir. Y ahí la metes, lo cómico. Y casarte con una de las hijas. No, con no, luego tuve ahí, me tuve que ir. Claro, los relatos los dejo siempre abiertos, ¿no? El narrador queda en un cuarto de baño, pero claro, luego... Ahí dejo que el lector imagine. Y ya es, o como del cruising, que el narrador se queda con otra y que... Sí, que en ese relato el lector está exigido un poco a completarlo, ¿no? A cerrarlo, a imaginarse qué pasa, qué sucede ahí, ¿no? Bueno, y tiene que venir Rem a preguntarte por las hemorroides. Bueno, pues volviendo a lo de hemorroides. Sí. El tipo este, el del himno, ¿lo ha leído? Paulino. He procurado que no. No he hecho nada porque no hemos tenido contacto después de ese encuentro, no quedó ahí. Me lo dijo que, es que escribe, escribe. Pero no lo pongo mal a ese personaje, no está. ¿No? Muy plástico. Bueno, muy plástico, no, pongo eso, plástico. Yo intento reivindicar, una manera de reivindicarlo, ¿no? También de. Yo lo noto también. ¿Eh? Yo lo noté como reivindicando una figura. De un tío que lucha hasta el final, así... Yo lo veo más una puesta en escena de alguien que es ahora mismo desconocido, anónimo... Y que además todo el mundo está contra él por eso mismo, porque no es nada. Claro. Todo el mundo contra él. Claro. Bueno, esa es la visión. Sí, yo cuando me pongo en la piel de este personaje, claro, a nivel existencial es como brutal lo que le sucede a este señor, ¿eh? Por eso también el interés de acercarme a él, ¿no? Hombre, cuando me acerqué a él sí que le dije que era para una entrevista, bueno... Aparte, después de la experiencia con Reme, pues ya pienso que la interpretación que el personaje va, que igual está encantado, ¿no?, de estar en un libro, de que alguien se haya fijado en su historia, no sé. Lo podríamos enviar, pero... Si quieres seguirte moviendo por España. No, al museo. Pero es más complicado el asunto del cruising, de ese grupo de personas que se juntan, y que en algunos casos ocultan su identidad, a sus parejas, ¿no? Eso es más inquietante, ¿no? Creo que es que... ¿Sí? Sí, eso, pero bueno, ahí no doy nombre. Sí, eso está claro. Sí, es que Paulino Cubero, de alguna manera, si no daba el nombre... Y además ahí estás como autorizado, ¿no? No grabas, pero si te admiten, ¿no?, que no, tomes es muy, notas. Es muy delicado porque realmente, o sea, identidad es absolutamente, ¿no? Bueno, es que en un momento dado Paulino Cubero dice, bueno, escribe, ¿quién te va a leer? Sí, también. Eso, de pringados. Claro. No, porque sí que le dije. Sí que le digo eso, que bueno, el presidente escriba sobre ti, pues que no te va a leer nadie, ¿no? Ahí nos ponemos a la par. Yo no soy nadie, tú tampoco. ¿No? Estamos aquí en Alcobendas hablando tonterías. Claro, no sé, ¿no? Que un tío que como. No sí, sé. Pero bueno, lo hice con cariño, me lo tomé bien. Sí, bueno. No, porque un poco me igualó a su historia, ¿no? Porque es un señor que vuelve a un animato. Un señor que su letra la podía haber cantado Plácido Domingo en presencia de los reyes, ¿no? Sí. Y de repente todo eso que le han montado se desvanece, ¿no? Sí, a mí es un personaje que le tengo mucho cariño, además desde que, o sea, esa historia yo la he perseguido mentalmente, era a este señor en algún momento tengo que dar con él, ¿no? Claro que luego está la gestión de este tipo de historia, ¿no? Por llamar al Museo de Arte de Alcobendas, porque había visto en internet que él había ganado un premio de poesía ahí, y que en el museo la responsable de prensa ve el móvil, ¿no? Bueno, ahí y luego la llamada y convencerle, y porque me decía, pero tú qué quieres saber de mí, no han pasado 7 años. Bueno, también el momento él que tiene un poco como tú, ¿no? Cuando va tu amigo a exponer tu trabajo en Valladolid, él también decía que mandaba sí, que a ya, sus familiares sí. A recoger los premios que ganaba. Sí, un poco por... Se mantiene fuera de escena, ¿no? También él sigue publicando, él me dijo, yo sé su seudónimo. él sigue publicando en internet, pero ya no da la cara, ya no... Decidió un poco salirse, ¿no? Uh-huh. Después de esta historia, ¿no? Es que esta historia, claro, es un dolor, o sea, es como un escarnio público, ¿no? Yo sí recuerdo cuando eso salió en los periódicos, porque como somos esa crueldad, ¿no? Claro, fue un escarnio. Que nadie se acordó del COI ni de todo, que al final era el responsable también de lo que este hombre, del daño moral, ¿no? Y sí que me acuerdo del chiste de Forge en El País, que era que proponía como que la letra de España fuera cantar las provincias, ¿no? Entonces, la vida mala, sería largo, ¿no? Se me gusta y me habíamos probado. No. Era la, yo creo que eran las viejas típicas de Forge cantando por los montes. ¿No? Y me acuerdo del chiste porque. No está mal, es como idea. Deberían mezclar y comunidades, ¿no? Eso, las distintas lenguas. Verás que tenéis que presentar concursos. Sería súper largo ese. Mandarle a alguien la idea. Está muy bien. ¿Una cosilla más por ahí? Que se os haya quedado grabado, ¿no? Una crítica negativa. Ah, también, claro. Porque igual... Esa es la cerveza. No, mierda libra. Yo que he estado en todas las sesiones junto con ellos... El que ha gustado, y el que no ha gustado, pues... Se nota. Como que no se hablaba. Ya. Sí, no, tal cosa, ¿no? Hombre, siempre ha habido alguien que le ha gustado alguno de esos libros que quizá ha gustado menos, pero que es sincero, ¿no? Que no... No, estoy encantado, ¿no? Que es un libro muy chulo. ¿Nadie te quiere decir algo? No, yo te he dicho todo. No, Dani ya se ha marcado una al principio que nos ha dejado. Eso va a servir, ¿no? Para el book de la literatura. Lo tenías que haber grabado, ¿viste? No, está grabado. Bueno, está grabado, Luis. Mira lo que dice. Pero bueno, a mí lo interesante de estos procesos de compartir con lectores es ver cómo se van construyendo otros relatos, ¿no? O sea, que cada uno va construyendo su propia historia, ¿no? Sí, eso a mí me encanta, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que se han tratado y yo cuando soy consciente de que estaba provocando eso, ¿no? Sí, es que lo del humor, ¿verdad? Que es importante y tal, pero sobre todo que sea crónica, periodística, sea ficción, sea lo que sea, como tal relato está bien, muy bien construido cada una de las piezas, ¿sabes? Entonces ahí... A mí por lo menos me ha resultado muy interesante. Y dónde está el alma de cada historia. No todo el mundo la ve, ¿eh? A veces, no sé, yo con Luis lo hemos hablado últimamente, ¿no? Que te lees un relato y tú dices, sí, está gracioso, porque se plantea una situación graciosa. Pero después eso decae por completo porque no se encuentra el kit que da sentido a la historia, que la arma esencia, ¿no? Y que te hace decir, hostia, ¿no? Aquí hay un punto amargo, por ejemplo, a mí me pasaba con el del brazo, que no me podía desligar del desamor, de la tristeza de estar solo en una ciudad después de haber perdido una relación, ¿no? No porque esa persona no estuviera, sino porque la habías perdido, ¿no? Ahí hay una voz. Entonces lo del brazo me parece anecdótico, ¿no? Secundario, sino esa sensación, ¿no? Además que está buscando un miembro perdido, ¿no? Que es como muy relacionado con el hecho de la pérdida de una relación, como la pérdida de algo propio, ¿no? Entonces yo se lo dije cuando lo terminé, le escribí a Luis diciendo, me ha gustado mucho porque eso como que parece que es muy sencillo, pero que luego en el fondo te va dejando pozo, ¿no? Te va dejando reflexión y lo que tú dices, que igual que tú construiste tus historias con un sentido, luego poco a poco, eso, que a mí me ha conectado mucho con muchas cosas mías, a la vez con cosas muy externas, Entonces, cosas muy ajenas en realidad a lo mejor a mí, que sin embargo me conectaba, ¿no? Entonces por eso me ha gustado mucho. Además, últimamente he estado leyendo cosas como muy deprimentes. La verdad, excesivamente deprimentes, muy bonitas, pero muy deprimentes. Y fue como un cambio muy, muy chulo, ¿no? El poder de repente decir, uy, estoy leyendo, estaba en la playa, estoy leyendo y estoy riéndome en voz alta. ¿Sabes? Como de repente me estoy riendo en voz alta, ¿no? Me ha saltado una pequeña risa, ¿no? Entonces me ha gustado mucho. Y la edición, de verdad, o sea, de verdad te lo digo, cuando has hablado de que llevaste la contraria, me parece fantástica tu idea de llevar la contraria. No conocía a tu editorial, lo he conocido ahora por el club de lectura, y me llevaré más porque me parece una belleza exquisita, o sea, como que cada uno sea su propia entidad. Es que me parece como la forma más maravillosa de darle de verdad entidad a cada libro y a cada... ¿Sabes lo que te digo? Que en realidad, porque tienen que ser todos iguales, si no... Si cada uno es diferente, ¿no? Claro, yo algunas veces me le doy muchas vueltas a esto. Creo que buscando el diseño especial para esa edición, por un lado, está bien, sale una edición muy personal, muy, y además, bueno, todo esto se habla con el autor, tal, pero yo a veces también pienso que igual en algunos casos me meto demasiado. Uh-huh. Que, como lo muestras demasiado. Que manipulo, que estoy manipulando la obra de ese autor. Entonces me fustigo, ¿eh? O sea, yo con cada libro me fustigo. Digo, aquí me he pasado, esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, pero nunca estoy muy seguro de lo que hago. Pero es que me gusta meter mano en los libros, eso es verdad. Es así. Pero si no, es así. Sí, no, pero bueno, eso es la función de la editora. Claro, bueno, claro, eso es la función de la editora. Hay un punto manipulador. Y cierto también, que de algún modo, quizá... Por el simple hecho de, como editor, elegir ese libro y no ese otro, ya estás manipulando. Es que cualquier edición es una manipulación, incluso la mala, la que sea igual que todas, luego claro. Al final no es igual que todas, ¿no? O sea, quiero decir que... Claro. O sea, mi intención siempre es manipular a todo el mundo y... Pero que, o sea, que es lo que hacemos todos, ¿no? O sea, claro. Sí, claro. Por lo menos lo muestra, ¿no? Dice, mira, esto, o sea, se lo ve totalmente diferente. Claro, igual que cada relato... Es una manipulación, en el sentido de que ha hecho una elección interesada de lo que te va a contar. Claro. Es lo que él ha dicho antes, ¿no? Pues hay una frase que la quiero poner, no sé dónde la voy a poner, ¿no? Claro. O contarlo como él y no como el blanco de... Claro, sí, desde lo estás contando desde una perspectiva ya, ¿no? Claro, ¿no? A mí me ha gustado mucho más la forma. Y que, creo que también hay esa manipulación cuando se elige tener un diseño único, claro. Creo que cambia. Y claro, y también, por eso. ¿No? Por eso digo que me fustigo con eso, pero luego digo, no, pero también. Todos los libros de tus que negro ahí toda la vida. Claro. Y yo, por ejemplo, una cosa que me pasa es que dice. Y este porque es rosa y este es amarillo. Porque yo me rayo mucho con eso. Me parece que todos están ahí todos numerados como si tuvieran la misma, entre comillas, calidad. El tercero que el último, ¿no? Porque ese es el juego que hay, ¿no? De todos nuestros libros tienen como las sandías sin pepitas, ¿no? ¿Sabes? Bueno. Pues todo es lo que me quita el sueño. Claro. Claro. Porque, de algún modo, diseñar ese libro de forma especial es una perversión, pero no hacerlo también lo sería. Claro. Entonces, bueno, me quita el sueño. No tienes opción. No tengo opción. O sea, sí. Tu vida es un infierno. No, no duerme, es verdad, ¿eh? Tampoco duerme mucho. No, yo tampoco, pero bueno. Nos encontramos chateando las tantas de la vida. Que a lo mejor piensas que el artista es él, ¿no? Claro, yo lo que pienso es que el buen trabajo de un diseñador editorial, el trabajo de eso, para otras editoriales, es que no se note, o sea, que ese diseñador no esté presente en la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, intento, hay ediciones que a veces ponen como un marquito, que ponen unos elementos, y eso no lo hago nunca, a la vez es muy clásico, diseñando los libros, O sea, que tenéis libros muy diferentes, pero son todos son muy clásicos, ¿no? Y siguen además unas normas, ¿no? Los libros de Jekyll and Jill tienen todo, pues se supone que todo lo que tiene que tener un libro. Así, todo como muy... Este tiene una preciosidad y todo. Tiene un libro dentro del libro. Tiene un libro dentro del libro. Yo voy a ver si lo tiene, porque no. A ver, igual el tuyo tiene la foto de este, ¿no? De todas formas, con el tema de diseño en libros de fotografía ahora y libros de fotografía, hay fotolibros, ¿no? Que el diseño no es ya, y luego lo de dentro, ¿no? Pero hay veces que el diseño se acompaña al interior, ¿no? En ese sentido, claro. yo solo, vamos, compré este, había comprado el de Saturno y la verdad es que, no sé, tú dices, bueno, sí, que sí, no es sí, lo mismo, el Saturno claro, tiene que ser ese libro, ese... Sí, o ir un poco ese libro objeto, ¿no? Que también te... Y, claro, y yo tampoco creo que te gusta el... acompaña a... O sea, mete un plus al texto. Claro, bueno, en el caso de Saturno estaba claro que lo que buscábamos es que fuera un libro fúnebre, por eso la cubierta es negra, por eso el oro, por eso la compro la compro para la lo tienes. Ah, eso lo vamos a ver ahí. Sí, incluso el tacto de la cartulina me parecía interesante en ese libro. Estamos hablando de estaba por ahí, ¿verdad? Y el formato breviario, ¿no? Ese formato breviario. Sí. Que sí que hay una intención de... Claro. Ah, bueno, no. No, está... No, sí, yo ya lo conozco. Pero que sí que había una intención de que el lector sintiera como que estaba leyendo algo un poco prohibido, ¿no? Que no, algo que no le pertenecía. Algo un poco oculto. Y bueno, y algo que hay que leer en dosis pequeñas, ¿no? Ajá. Porque no te lo puedes leer de una tacada, ¿no? Claro, no, porque a veces es intenso, ¿no? En serio, dedicas mucho a... haces un gran trabajo de edición realmente porque piensas mucho piensas mucho el cómo hacerlo para no estar. Sí, y a la vez estás mucho porque has pensado mucho cómo hacerlo para no estar, y entonces como bueno, es admirable. Joder, me gusta mucho esto. La vamos a llevar de gira por ahí. Me salvas un poco, ¿no? Claro, me parece que ya te digo, a mí cuando has dicho lo de por qué habías decidido hacerlo diferente, me has convencido. Bueno, es que yo eso llevo más de media vida haciendo libros. A veces para otras editoriales y luego y bueno, este caso, para esta, y para mí el inicio de cada libro es una depresión. Claro. Pero me pasó realmente mal. Y hablando con autores, les pasa lo mismo. Sí, ¿no? Lo compartíamos. Claro, el principio es sucede eso. Hombre, que es duro, porque además deja. Es decir, estás siendo muy creativo, lo cual eso es dejar mucha parte de ti en cada trabajo y haces a lo mejor 4 libros al año, con lo cual es bueno. Es un esfuerzo interno elevado, ¿no? Pero me gusta porque en realidad es como... Es eso, es una forma de ser creativa muy, muy, muy especial. No sé, ¿sabes? Nunca había visto la edición de esa manera. Claro, y reivindicar también... Y mira que soy mucho de... Bueno, yo procuro... No soy muy... Soy muy lectora, pero no soy de... Desde hace unos años, además, procuro no apegarme a los libros, con lo cual suelo leerlos e intento regalarlos lo antes posible, ¿no? Procuro... darles otra segunda vida. Sí, no sé, una decisión así rara que tú, aunque algunos no, o sea, algunos me cuesta mucho deshacerme de ellos todavía, ¿no? Pero me gusta el hecho eso de decir que, bueno, es una persona, no solo el que lo ha escrito, sino es una persona que ha pensado mucho, ha trabajado mucho y ha cuidado mucho para que lo que yo tenga en mi mano me resulte cómodo, claro. Me lleve, aparte de la historia, también el propio libro en sí a un punto determinado, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, a mí el contenido del libro me sorprendió porque como la edición me recordaba a lo que os he comentado y el interior no tiene nada que ver con esas lecturas que yo hacía y para mí fue un contraste muy bonito también, ¿no? Es decir... ¿En qué momento empezaste a descubrir que no estaba muy bueno? Esto es muy bueno porque... Sí, esto es muy bueno. Como hemos hablado de humor, ¿bien? Realmente el aspecto del libro es muy serio. Claro. Está en serio que está diciendo, ojo, que esto es algo para leer de una manera seria. De hecho, pensé que iba a ser otro libro deprimente. Okay. Con la foto. Venga, seguimos. Sí, porque en serio. Luego la foto por eso hablamos del chiste, ¿no? Pero imaginaos que en lugar de esa cubierta, que sea una cubierta con unas caras soltando carcajadas. Ja, ja, ja, ja. Ya no funciona. No. O la contraportada, poner un libro de humor, eso era un poco. Claro, no, pero ya. Imagina eso, ¿no? Como poner unos emoticonos. Muchos colores, ¿verdad? Lo típico de muchos colores. Estas ediciones inglesas, ¿no? Que son, o anglosajonas, que son muy, muy, muy. Que yo nunca entenderé por qué les gusta eso. Claro, lo que no sabemos es hasta qué punto puede influir la tapa dura en alguna de las carcajadas, ¿no? del lector. Y todo eso es muy interesante. Pues fíjate, no había llegado yo tan profundidad de análisis, pero es verdad que es para reflexionarlo. De estar en un libro así seriote. Claro, pero imagínate esa cubierta, eso, ¿no? Como si fuera una cubierta, pues eso, de algo cómico. Hombre, el primer relato tampoco es muy cómico, realmente es muy, muy, muy serio. O sea, el primer relato no da idea. Sí, de hecho, hombre, es como. Y entonces no, mentiras también hay relatos que son. Cómico, realmente, son duros. Todos son. No, pero tienen su humor, ¿no? Tienen su. Claro, pero es por esa retranca que te decía que tiene, porque ninguna de las historias no es una historia. No, no es para reír. La no da para. Para humor. No, en este libro, que también hay humor. Pues por ejemplo tienes el de chubasquero, ¿no? Que es una historia fantástica esa, ¿no? Bueno, ya lo leeréis. La volveremos. Pero sí que es cierto que hay otros relatos que realmente no dan para la risa, ¿no? Pues a mí me va dando la paranoia y lo miro y digo, se le ven pasar por aquí las ideas de los relatos que vas a construir. No, ya personal. No te lecturas. No, no solo de leer. Vale. Vamos a leer en blog. A ver si salís ahí. Te meta ahí en el baño de Luis, ya no sabes. La retranca. Te traigo comida. Te pones las cajas de libros. Ya lo podía dar. Tome a la ley. No, pero tú, Paco, reconoces que para ti escribir es un proceso. Ah, no, es un rollo. No se disfruta casi nunca. O sea, a mí me gusta escribir, a mí me empiezo a disfrutar los relatos cuando ya los tengo construidos, por lo que decía Víctor, ¿no? Que el iniciar un relato es muy complicado, ¿eh? ¿Por dónde va? Pero ya cuando tienes ya la estructura es cuando empiezas a disfrutarlo, ¿no? Cuando dices, bueno, pues voy a meter esta escena, puede surgir otro personaje. Es el único momento que disfruto la escritura. Que eso es un proceso muy largo, ¿no? Que pueden pasar meses. O cuando me dicen, ¿cuánto te ha costado escribir estos relatos? Algunos son 15 años, ¿no? Un relato de 7 páginas, ¿no? Porque esto es un proceso. No siempre se disfruta, yo por lo menos no. Perfeccionismo extremo ahí, llevaba. Sí, no. No, y el cierre de edición de este libro fue un lunes 1 de agosto a las 4 de la madrugada, todavía llamando a Víctor. Víctor, cámbiame eso. Y al final él me dijo, ya, se va a imprentar. A ver, un lunes 1 de agosto a las 4 de la madrugada. Y yo todavía, además, en mi casa en Valencia pensando, ¿cómo voy a llamar yo a este hombre a las 4 de la mañana? Pero para una cosa. Y eran ya cosas muy mínimas, y a lo mejor cosas que yo ya le había cambiado 3 veces a él. Y al final la decisión. O sea, cuando un libro se va a imprenta. Cuando un libro se va a imprenta, ya tienes la sensación, no es como lo digital, que siempre vas a poder corregirlo. Pero tienes la sensación de que estás ya dando algo a la, no sé, a la humanidad, a la posteridad, de, ostras, nadie va a poder cambiar esa coma. Y entonces, al final es como. Una edición, momento. Segunda edición. No, pero es un momento más tenso, ¿no? De. No le des idea, ¿no? Pues se pone muy nervioso, o sea, sí. Sí. Y que me separen las F's y las I's. Eso también. Eso es diseño. Pero sí que suele pasar algo con los autores, que aquello que ellos consideran que es más personal, pequeñas cosas personales, que puede ser el nombre de una persona, o cosas que por lo que sea el lector no las va a reconocer, claro, como personales, pero sin embargo él sí, son esas las más críticas cuando, bueno, pues que 2 días antes de meter en imprenta o unas horas antes es cuando te llama y te dice, esto lo vamos a cambiar. Y eso pasa. Claro, sí, también ahí cuando tienes una implicación tan personal con los relatos, claro, pues tienes que ir con cuidado con cierta gente, ¿no? No obstante, hay una figura que es la del actor de teatro, que igual lleva 80 años, que sale a un escenario y cuenta que cada vez que va a salir al escenario pasa esos nervios, pasa. Y que dice, el día que no me pase, bueno, ya sabré que esto ya se ha acabado, ¿no? Bueno, y al final... Sí, no, al final es como un cuidado extremo, ¿no? De todo... Y que es un proceso, que y al principio me preocupaba y pensaba que era inseguridad. O sea, que con mi trabajo, todo esto que lo paso mal, y al final, bueno, que lo asimilas como que forma parte del proceso de trabajo. Me gustaría que fuera de otro modo, pero también pienso que el día que haga los libros como si fueran churros, o sea, pues posiblemente me dedicaré a otra cosa, porque tanto trabajo y tanta... ¿Para qué? Claro, hay un momento del proceso de corrección que los relatos ya están ahí, o sea, ya no están en... Entonces, que eso también te turba más, ¿no? Tener los relatos en la cabeza, ya no están en el papel, ya ni los corriges ni los lees, los llevas ahí. O sea, entonces, claro, ahí sí que hay una coma que hay que cambiar, porque está ya en tu cabeza, ¿no? Ya es de, no, me está molestando esto. Y luego reivindicar también la función de Víctor como editor, ¿no? Un editor, que yo creo que en España, no sé, muchas veces no está muy valorado que es un editor, ¿no? Alguien que te acompaña durante todo el proceso del libro, ¿no? Que muchas veces ha vendido esta idea de autoedición o editoriales que simplemente pagas y te lo publican y está lleno de ratas o no, y eso para mí es autopublicación, ¿no? La edición es alguien que está al cuidado, que está encima. Es una maravilla, me parece. Es una maravilla, vamos. Son editoriales que hay que valorar, ¿no? En ese sentido, no es pásame el texto, te lo llevo a imprenta, no. El editor realmente es eso. Esperando que le llames a más, por ejemplo, ¿no? Lujo, ¿no? Una envidia. No, porque ¿no está haciendo largo algo? No, normalmente seguimos, vamos y tomamos algo. Si venimos de ahí, porque siempre hay gente que a lo mejor trabaja mañana, lo que sea, y no sé la hora que es. ¿Os parece bien? Sí, claro. Sí, bueno. ¿No? Y...